Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Continuamos en La Cocina del Periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Juan Ignacio Incardona. Prisa reconoce la existencia de una crisis profunda en la prensa. El grupo español de medios Prisa reconoció que la prensa atraviesa una crisis muy profunda debido a los fuertes decesos que experimentaron las ventas de publicidad como la difusión de diarios. Durante una conferencia que se llevó a cabo en el marco del Foro de la Nueva Comunicación, el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, analizó la profundísima crisis de la economía mundial y sus efectos en los medios de comunicación. Además, el directivo explicó que el segmento más afectado es el de los anuncios por palabras, que se redujeron hasta en un 70%. Y aclaró que no solo está en pérdidas la prensa gratuita, sino también la prensa de pago. Piden que la nueva ley de radiodifusión tenga en cuenta los medios de baja potencia. En el marco del 25º Congreso Nacional de Radiodifusores FM, que se lleva a cabo en la ciudad de Chipoleti, Río Negro, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, reclamó al gobierno que se tenga en cuenta a los medios de baja potencia en la nueva ley de radiodifusión. Además, la diputada radical afirmó que al modificar la ley de radiodifusión se busca proteger a todos los medios y que si el Estado no trabaja en el tema rápidamente, el espectro radioeléctrico estará colapsado. Televisión digital. La posible elección de la norma japonesa sorprendió a diplomáticos europeos. Según publicó La Nación, fuentes diplomáticas de la Unión Europea se reconocieron ayer muy sorprendidas porque de la noche a la mañana la presidenta Cristina Kirchner viajó este mes a Brasil y llegó a un principio de acuerdo para que la Argentina, al igual que su socio, se sume también a la norma japonesa de la televisión digital. Tanto Estados Unidos como los países europeos promueven sus normas, pero tras la visita a Brasil de la presidenta y las declaraciones posteriores del ministro de Planificación, Julio De Vido, la opción japonesa es la que se presenta como más firme. Santa Fe tendrá ley de acceso a la información por un decreto de Wiener. El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, informó al Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que en el transcurso de 2008 firmará un decreto sobre acceso a la información pública, un aspecto en el que la provincia está legislativamente atrasada. Ante el destacamiento de un proyecto de ley sobre acceso en el Senado Provincial, Wiener indicó que este año firmará un decreto que incluso tendrá un espíritu más abierto y democrático que la iniciativa que está en el Parlamento. El argentino presentó su edición online. El matutino de distribución gratuita en la ciudad de Buenos Aires subió a la red su versión digital. El diario, que se edita en papel desde el 21 de julio pasado con una tirada de 150.000 ejemplares, presentó en su edición online las secciones características: país, economía, deportes, mundo, espectáculo, sociedad, entrevistas y tecnologías, una sección dedicada a las columnas del grupo editorial que incluye BAE, Miradas al Sur y Revista 23, y una columna que reúne las notas destacadas de las demás publicaciones del grupo. Ahora, Laura Brizuela, Juan Ignacio Incardona, con tres minutos de noticias del medio.